Hoy están con nosotros Sebastián Chávez Cuesta, escritor, poeta, músico y chef ecuatoriano. Creció en Quito, de donde entrega su primer libro, El Verano Invertido, en 2016, y ahora Por Todos Lados, un libro que explora una ficción que se puede encontrar en los sucesos del día a día. También nos acompaña Doris Jiménez, con quien hablamos sobre el convenio entre la Casa de la Cultura y Peica, cuyo fin es el fortalecimiento del arte y la cultura, y también estaremos junto a Víctor Salazar. Buenos días, bienvenidos. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar por todos lados. ¿En qué consiste este libro que ha permitido de alguna forma pues conocerlo, difundirlo, y que también la comunidad se acerque para que de alguna forma lo puedan adquirir a esta obra que aumentará pues en sí la lectura en nuestro país? Es un libro que trata sobre asuntos muy cotidianos, que podemos encontrar siempre en el día a día, con este toque de ficción, esta magia en la que nos aumenta la perspectiva de todas las situaciones que vivimos. Y esa es la forma en la para llegar a los jóvenes, para llegar a las personas que lean un poco más. Saber que no todo está en un libro gigante o completamente de fantasía, sino siempre en el día a día. Y en este libro, Por Todos Lados, entra el poeta, entra el músico y también entra el chef. Sí, porque hago este vínculo entre la música, la literatura y la gastronomía como lugares donde se puede encontrar cultura, donde se puede explotar la cultura, porque no hay gastronomía sin música, no hay gastronomía sin literatura, no hay literatura sin música, o sea, son tres materias que se unen completamente. ¿Cuál sería la sinopsis de el libro Por Todos Lados? Trata muchos temas, una sinopsis es un poco complicado de dar, trata muchos temas desde asuntos políticos, misterios, desapariciones, amor, criaturas fantásticas, hay un montón de cosas y cada persona puede unir los cuentos como le guste. ¿Dónde pueden encontrar esta obra ya, el público? Esta obra la vamos a lanzar el día viernes y después la vamos a poder encontrar en la librería Rayuela, vamos a poder encontrar en el Fondo Económico de Cultura y en las demás librerías que va a ir con el viernes, ¿en dónde y a qué hora? En el aula Benjamín Carrión, en la Casa de la Cultura, a las 7:30 de la noche. Bueno, yo voy de inmediato a dar la palabra a Doris Jiménez para que nos comente cuál sería el objetivo de firmar este convenio entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Peica. Hola, Laurita, como siempre, un gusto estar aquí. Nosotros primero orgullosos de poder representar en este momento a Giovanni, que es uno de los escritores jóvenes que se está dando ya la patadita de la suerte, como yo digo, para la difusión de su trabajo. Yo primero invito, ¿no?, a que vayan a conocer su trabajo, a que lean este libro que es encantador, es juvenil. El convenio con la Casa de la Cultura lo llevamos desde hace 5 años aproximadamente. Es el fortalecimiento para el arte y para la parte cultural y social. En esta ocasión es una propuesta que nosotros lanzamos como organización que se llama Cortocircuito, que es el fortalecimiento y la inclusión de los artistas dentro de una sociedad un poco más dinámica, el arte en movimiento, como lo llamamos nosotros. Hacemos la difusión de los artistas jóvenes, pero también hacemos una inclusión entre los artistas que tienen un poco más de trayectoria, con los que están iniciando, y también nuestra fortaleza en este momento sería el arte de la calle. Estamos trabajando ya con la Casa de la Cultura, tuvimos el primer evento que fue en mayo, con una audiencia de 1.700 personas. Pusimos sobre tablas artistas, pues ellos se llaman artistas orgullosamente callejeros, ¿no? Los pusimos sobre tablas con una experiencia nueva y ahorita estamos en una fusión de los artistas, como Giovanni, que es propositivo y que también hace todo lo que es el arte social, para enlazar estos dos grupos de gente joven y artistas, dándoles otras expectativas. ¿Cómo llegan los artistas en general, artistas y gestores culturales a Peica? Somos Casa Talentos. Aquí tenemos al primer escritor que lo estamos contactando. Y sí lo hacemos esto, tenemos también, como hemos trabajado bastantes años en conjunto con la Casa de la Cultura, entonces tenemos base de datos. Fue una experiencia divertida que nos está acompañando fuera de vitrina, uno de los directores del proyecto también, de Peica. Fue divertido salir a la calle, sentarte a escuchar a los jóvenes que hacen música, ver las posibilidades en personalidades, ¿no? Invitarles, hacer esta fusión. Conoce gente bastante interesante. Yo creo que es una oportunidad para Peica, más que para nada, el fortalecernos con esta juventud dinámica. Doris, cuando te escucho salir a la calle y valorar a las jóvenes que están en las diferentes esquinas dándoles una mirada y también dándoles el apoyo para que puedan tener un espacio y puedan difundir también su arte. Así es, te invito, ¿eh? Es divertido. Unos buenos zapatos, una bicicleta, sales por toda la ciudad y te sientas a escuchar lo que ellos hacen. ¿Qué es lo más novedoso que has encontrado? Un yacero, el Pío, es un joven también venezolano, que tuvo la oportunidad de presentarse ya en el Teatro de la Universidad Central como propuesta de Peica, que es lo que hacemos. Nos están apoyando bastante la empresa privada, los contratamos. Y también hacemos este tipo de gestiones unificadas como lo hacemos con Giovanni. Y Pío es prácticamente, bueno, ya está invitado para el 22 de junio, si el artista me permite invitarme. No, claro. Porque aquí metemos de todo. Pues me parece fantástico el reconocimiento a la juventud, pero también vamos a dar la palabra a Víctor Salazar, a ver si es que nos comenta algo de Cortocircuito, un nombre más llamativo, ¿eh? Bueno, Cortocircuito es un proyecto que estamos armando en Peica, que busca fomentar el arte y la cultura. Por lo general, los artistas de la calle, cirqueros y otro tipo de artistas no tienen oportunidades. Entonces nosotros como organización social les brindamos ciertos espacios con el fin de que puedan visualizar su arte y que lo puedan producir también. Una de las propuestas de ustedes es visualizar, pero ¿en qué momento se busca también el reconocimiento económico para los artistas? Estamos en ese proceso también. ¿Con el fin de qué? De que se generen exposiciones, de que se pueda ya ser una cuestión de industria cultural. Hacia allá vamos apuntando. ¿Por qué razón? Porque muchas de las veces el arte se entiende no desde lo monetario. Y los artistas también son empresarios del arte, ¿no? Entonces la cuestión tenemos que verlo desde el aspecto de la industria. O sea, tenemos que industrializar la cultura. Entonces Peica, a través de Cortocircuito, lo que quiere desarrollar es promocionar, visualizar nuevos talentos con el fin de que se puedan producir eventos que les puedan generar recursos y que puedan vivir económicamente de la cultura y el arte. ¿Cómo llegar a Cortocircuito o Peica? Pueden vernos a través de nuestra página, desde nuestro fanpage de Peica. Es Peica Social, nos pueden encontrar por Facebook. También a través de Instagram, que es @peicc. Pueden comunicarse con nosotros o a través de nuestros teléfonos. El mío es 099-2621-404 o el teléfono de Doris, que Doris les puede decir su teléfono celular para que puedan comunicarse. Número, por favor. Despacito. 0987-262736. Ahí están los números de contacto para todos los artistas y gestores culturales que quieran acercarse a Peica también y ser parte de estas nuevas propuestas junto a la juventud. Sebastián, regreso contigo y quisiera conocer si tienes más propuestas de trabajo que estés creando para los meses posteriores. Para lo siguiente que viene es terminar esta, es un trabajo investigativo que es la música y la literatura como parte fundamental del proceso gastronómico. Ese es el primero, y después viene una novela en la que voy a ambientarla aquí en Quito, con las calles de Quito, en los lugares que todos conocemos, lugares históricos, lugares de emblema, para poder entender. Es una novela que viene un poquito larga, pero es una novela muy interesante que está casi lista para salir. Cocinándola todos los días. Sí, cocinando todos los días. Bueno, yo le voy a dar una sorpresa a Giovanni en este momento. Claro. Porque una de las partes que también mencionamos en Cortocircuito son los intercambios a nivel de todo lo que son los artistas latinoamericanos. Hemos estado un poco sondeando esa posibilidad con Giovanni, pues entonces yo le voy a decir que sí, está aceptada la propuesta como para que él pueda acompañarnos a Honduras a este encuentro de escritores jóvenes. ¿Que se va a desarrollar cuándo? En julio, agosto posiblemente, todo depende. Ahí está, las sorpresas siempre se dan y qué bueno hacerlo acá en un medio de comunicación. Doris me llena de sorpresas todos los días. Siempre hay algo nuevo en su gestión que hace que hace que yo crea en, aparte de Peica, en ella, en mi arte y en las cosas que hago, todo. De verdad, casi todos los días hay sorpresas. En esta presentación del libro Por Todos Lados, ¿qué nomás tendremos? Tendremos las palabras de Javier Oquendo, que es mi editor. El ángel editor. El ángel editor. Él es muy bueno, es una persona increíble. Elsie Santillán Flor, que es para mí la mejor poeta del país. Viene también Jaime Miguel Andrade, que es un novelista que está igual saliendo recién y es muy amigo de mi familia y es un excelente escritor. Mi hermano, que es músico. Y mis palabras también. Bueno, ahí está la propuesta que tendremos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Repetimos el día? Es el 22 de junio a las 7:30 de la noche en el Aula Benjamín Carrió. 22 de junio a las 7 de la noche. Ahí conocerán ustedes esta propuesta Por Todos Lados, esta obra que usted no puede perderse de leer. Y también los artistas y gestores culturales pueden acercarse a Peica. Ahí Doris Jiménez les va a atender gustosa al 098-7262-736 con esas nuevas propuestas. Muchísimas gracias. Y también a Corto Circuito, ahí los jóvenes que pueden acercarse a esta propuesta que resulta pues atractiva, sobre todo para generar estos espacios para la juventud. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Un buen día. Hasta luego.